Bueno, seguimos en Regional Agropecuario. Bueno, Diego, estos días muy complicados en el sector rural por la lluvia caída en toda nuestra zona, en registros importantes en algunos casos, muy importantes en otros. Y bueno, para saber cómo es la situación en algunos lugares del partido, estamos en comunicación con el delegado municipal de Recalde, Daniel Guarrochena. Yo le digo intendente de Recalde. ¿Cómo está, Daniel? Buenos días. Hola, Hugo. ¿Cómo te va? Buen día. Bien, bien. Bueno, contame, Daniel, ¿cómo es la situación en la zona de Recalde, la zona tuya? Mira, la situación acá es sumamente complicada, porque, bueno, los milimetrajes han sido muy altos, y no solamente ahora, sino que ya venimos de mucho tiempo atrás. Para ir entrando en tema, te digo que llevamos, en lo que va del año, 890 y casi 900 milímetros, 892 más o menos. Así que, bueno, esto comenzó así cuando aquellos 400 que cayeron juntos, vos te acordarás que sí, nos andábamos, todo lo demás. Y de ahí, bueno, ha seguido lloviendo, no ha dejado de llover en ningún momento, y con lluvias abundantes, como ahora, que por ejemplo en la zona de Iturregui, ahí en el campo del Silencio, que subieron 150, 100 milímetros por otro lado. Y bueno, esto como estaba todo, como estaba la vertiente, como estaban todos los canales, las lagunas, todos los recipientes de agua completos, entonces ha hecho un desastre realmente. Claro. Daniel, el habitante en sí de Recalde no ha tenido ningún riesgo como la otra vez. No, acá para nada, porque acá subieron 70 milímetros, y bueno, si bien ha venido agua, pero no para ocasionar ningún tipo de problema en el pueblo. La otra vez, porque fue, decía, una exageración, subieron 400 milímetros en 3, 4 días, y eso claro, hizo que nos inundáramos, si no, eso no ocurre, no hay ningún riesgo en la población. Inclusive te digo, el camino de acceso a la ruta está en perfectas condiciones, se pasa con cualquier tipo de vehículo. Recién ahora, a la mañana, había cortado un cachito de unos 5 metros ahí en el Bransen, que no estaba cortado, y el Bransen había rebalsado otro poco, y bueno, ahí enfrente al campo de Abad. Ajá. Cortó 5 metros más o menos, pero bueno, creemos que no. Pero se pasa bien. O sea que, Se pasa bien. Sí, se pasa perfecto, con cualquier tipo de vehículo, aunque sí, ya el camino para Iturregui, por ejemplo, está todo bajo de agua. Camino para Mapis también, con alguna camioneta se pasa, pero también hay cortadas grandes de agua, porque bueno, toda esa zona fue la más afectada, digamos. Ya no tanto así para el lado de Blanca Grande, que ahí subió mucho menos, 40 milímetros, y si bien hay mucha agua en los campos, pero los caminos en sí están bien. Daniel, te hago una pregunta. Diego Gigi te saluda, ¿cómo estás? No, ¿cómo te va, Diego? Buen día. ¿Cómo andas? Buen día. ¿Hay alguna solución a corto tiempo para realizar? ¿Alguna limpieza en las banquinas, en los caminos? ¿Y cuál puede ser la referencia importante para llegar a un buen curso, para que los caminos sean transitables en algunos sectores? Mira, acá, como te decía recién a Hugo, estamos hablando de milimetrajes que exceden totalmente lo normal. Estamos en el doble de lo que debía de llover, porque estamos a mitad de año y tenemos 900 milímetros del agua que cae en todo un año, y ya la tenemos, ya ha caído. Entonces, esta es una situación extrema, una situación límite, y bueno, y maravillas y milagros es imposible hacer. Entre todo el agua, no podemos, si vos te pones a hacer algo en este momento, lo que pasa es que no hay dónde meterla al agua, porque está todo lleno, porque los canales están llenos, porque los arroyos, el Bransen viene, ya te digo, rebalsando, los canales, vos lo ves, están todos rebalsando, las lagunas están llenas. Entonces yo creo que lamentablemente va a ser un mes muy muy muy complicado, en el cual todos nos vamos a tener que armar de un poco de paciencia, y bueno, sobremanera los productores, ¿no? Pobres, porque bueno, son los que más perjudicados están, con los caminos, con los campos llenos de agua, y a veces a lo mejor ya pensando en que por ahí, no sé si algunos con escasez de alimentos para la hacienda y todo lo demás. Pero bueno, habrá que ver de qué manera nos vamos a manejar. Momentáneamente acá lo que hay que ver es tratar primero de esperar que pasen unos días y que el agua se vaya. En la medida que tengamos todo lleno de agua, donde nos movemos, porque vos me decís, mira, hay un pantano en tal lado, me lleva un viaje Tosca. Sí, te lleva un viaje Tosca, que un viaje Tosca no tapa ningún pantano, pero dice 4-5. Cuando llegaste al pantano con los viajes Tosca, hiciste 3 pantanos más atrás, ¿viste? Porque el camión se hundió, claro, porque no hay piso, porque... Entonces... Se va rompiendo a medida. Muy, muy, muy complicada. Claro, se va rompiendo a medida que va acomodando por un lado, desacomodás por el otro. Claro, nos pasaba el otro día antes de toda esta agua, que queríamos llegar a veces a algunos pantanos y bueno, tratábamos de llegar de alguna manera con algún camión con piedra para solucionar ese problema y creábamos tres problemas más atrás, ¿viste? Los pisos, las vertientes están a flor, las napas están a flor de tierra y no hay nada, no resiste el piso, no se entierra cualquier vehículo que puedas mandar. Entonces, yo creo que va a haber que apelar, lamentablemente, ¿no? Porque ahí yo tengo productores amigos acá en la zona que sé que están aislados, que no pueden salir ni entrar ni con una camioneta, tienen que salir a caballo, desgraciadamente. Yeah. Pero hoy por hoy es imposible ponerse a hacer nada, porque aunque metas una máquina y decís, meto una retro y hago un canal, pero ¿para dónde echo el agua? Si adelante está lleno de agua, si atrás está lleno de agua, está lleno de agua por todos lados. Claro. Muy complicado. Daniel, te agradezco mucho este contacto, te mando un abrazo y el saludo a toda la gente de Recalde. Gracias, Hugo. Muy amable por llamar y por interiorizarte cómo están las cosas. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Gracias. Bueno, Daniel Gorrochena, delegado de Recalde, entonces explicándonos la situación que está pasando aquella zona de Recalde.